este pequeño homenaje por la década de la muerte de Harrison. ¿Cómo te va, querido Andrés Casac? Hola, Mariano, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué placer estar otra vez con ustedes, como todos los sábados, y compartir la cantidad de música que tenemos, música nueva, novedades, no es este caso, pero realmente 10 años de la muerte de Harrison. A mí siempre es una suerte de predilección por George, en esa especie de tercer plano, ¿no? De un pasito al costado de los grandes egos de Lennon y McCartney, y cómo se destapó una vez separados los Beatles con el monumental All Things Must Pass, que arrojó tantos clásicos, bueno, el más conocido quizás My Sweet Lord, y bueno, y qué ganas que tengo de ver la película de Scorsese. Yo vi la de Dylan, la que Scorsese le dedicó a Dylan, y la de los Stones, y me parece, y parece que así viene la cosa, porque ya se estrenó en Estados Unidos, que es realmente un documental buenísimo. Sí, sí, exactamente. Es un documental que viene con mucha expectativa, y para todos, ¿no? Los que estamos ahí cerca de la música, la figura de Harrison es fundamental. Y me acordaba que hace exactamente 10 años, cuando se produjo su muerte, entre los que estaban muy choqueados por ese hecho, uno de ellos fue Spinetta, que justo estaba por tocar en el Estadio Obras. Tocaba, me acuerdo, el 29 de diciembre de 2001. Y bueno, hizo un cover de Harrison en ese momento, que después llevó al disco, Don't Bother Me, No Me sí, Molesten. Sí, un tema bastante poco frecuentado de Harrison, escondido entre los primeros discos de los Beatles. No es, digamos, Something, no es tantos temas famosos de Harrison con los Beatles. Es simplemente un temita de With the Beatles, Don't Bother Me, y Spinetta, me acuerdo. Y bueno, está grabado en uno, sí, de los discos de Spinetta. En vivo, en Obras. Claro, en vivo, en Obras. Sí, sí, y también hay que decir de Harrison que finalmente toda la discografía solista de él está en, digamos, en las disquerías, se fue reeditando con los años. Bueno, y los que escuchamos es parte de su discografía solista, post-Beatles. Bueno, hoy estamos en la operación técnica con Diego Rodríguez, por supuesto la producción es de Paola Escobar y Nacho Rebaudengo. Estamos grabando este programa, hoy es teóricamente 26 de noviembre y están pasando muchas cosas, realmente muchas cosas. Siempre hacia fin de año se forma un embudo y hay muchísimos lanzamientos de discos y muchísimos conciertos, muchísimos, muchísimos. Bueno, hoy vamos a tratar de darle vía libre a la música. Hoy va a ser un programa musical. Sí, porque aparte tenemos muchos, bueno, decías vos, muchos discos, muchos conciertos, aniversarios, fechas. La verdad queremos compartir las canciones con nuestros oyentes. Acaba de salir El Desembarco, que es el primer disco de canciones nuevas de León Gieco en 6 años. Y es un disco contundente, sin fisuras, tiene unas letras que son fuertísimas. Insiste Gieco en tratar de pasar un escáner por el ser nacional. Bueno, se mete con temas, por supuesto, que tienen que ver con cierto fascismo oculto en el argentino. Hay temas como El Argentino y Fachos, ¿no?, que de algún modo son clarísimos ya desde sus títulos. No tiene el humor que tenían algunos discos no tan lejanos, que siempre metía el hit, era algo que descomprimía, tipo Los Orozco o Los Salidas de Charlie. Aquí no, aquí es todo así, palo y a la bolsa. Mucha crítica, sí. Mucho comentario social y político, y muy fuerte la música, hay mucho rock muy pesado. Y no hay ningún tema que se perfile como esos temas que, si bien no siempre son los mejores de Gieco, sí se perfilan como clásico. Digo, vos decías que no está un Orozco, no hay, bueno, nada, pero digo, ¿cuál sería el tema que puede sonar de acá a futuro? Bueno, El Argentinito quizás puede llegar a ser un hit de esos que quedan y que sirven para los últimos temas de los conciertos, ¿viste? Uh-huh. Como Vices, no es el tema que a mí más me gusta. Debo decir también que, bueno, que se rodeó de un grupo internacional, bueno, encabezado por el baterista Jim Keltner, que es, nada, es una gloria del rock estadounidense. Tocó con muchísimos, entre ellos, Simon & Garfunkel, Young, muchísimos más. Bueno, un disco nuevo de Gieco, siempre es noticia. También metió música a un texto de El Che Guevara, titulado a los mineros de Bolivia. También hay un tema, 8 de octubre, que compuso junto con Spinetta, que habla justamente de la tragedia del colegio Ecos. También hay un tema sobre el Bicentenario, que fue en su momento cantado justamente los festejos de los 200 años del 25 de mayo, en el cual reunió a los por su Gieco, y lo hizo en vivo, muy pegadizo el tema. Y un tema que a mí es el que más me gusta, que es una especie de huayno, un género que Gieco siempre lo ha hecho y lo ha hecho muy bien, que Me gusta en su falta de pretensión, en su letra de algún modo optimista a pesar de todo y en su despojo. Hoy bailaré. Gotta say. viñetas, leyendas, curiosidades, narradas al ritmo del tango. Contame una historia en Flores Negras. La vida de Rane bohemio, estoy en Buenos Aires, anclado en París, cubierto de mala, bandeado de apremios, te evoco desde este lejano país. Con este templo la nieve que cae planetamente, desde mi ventana que da al bulevar, las luces rojizas con tono muriente parecen pupilas de extraño mirar. Difícil llegar a semejante perfección, la voz de Carlos Gardel, la pluma de Enrique de Cadícamo, la música de Guillermo Barbieri, uno de los guitarristas de Gardel, y se están cumpliendo, es increíble, ¿no?, 80 años de esta canción, de este tango anclado en París. Exactamente, 80 años en el cual Carlos Gardel lo interpretara, lo grabara y se convirtiera en un clásico a esta altura de la canción popular, y un tango, bueno, que habla de muchas cosas, y entre las cosas que habla es de los tipos que no les fue bien en París, de los músicos, de los artistas que viajaron allí con ilusiones y no lograron el éxito. Y Cadícamo es un hombre que conoció de primera mano todo lo que pasó en París, porque vivió allí, vivió varios años en París, conoció sus días, sus noches, vio el debut de Carlos Gardel en 1928 ante el público parisino, y también escribió un libro muy recomendable sobre la historia del tango en París, que es una historia muy larga, tan larga como la historia del tango misma, prácticamente. El libro se llama La historia del tango en París, precisamente, lo editó Corregidor, y bueno, y viene un poco a historiar y a reforzar toda esta teoría sobre la importancia que tuvo en los años 10, en los años 20, el tango en París. Y bueno, y al mismo tiempo es muy curioso cómo Cadícamo se convierte en un testigo de toda la historia del tango en París, y al mismo tiempo un protagonista, porque es un hombre que escribió muchos tangos referidos a esta temática y escribió muchos tangos en París. Pensemos que Cadícamo nació en 1900, es decir, que curtió París a los 20 y pico, es increíble, ¿no? Digo, esto que a veces hablamos con los cantores nuevos, los músicos más o menos contemporáneos de tango, que el tango era una música de jóvenes. Sí, exactamente. O sea, la estaban creando, digamos, un cantor, Gardel, que tenía también 30 y pico, 40, estaba escribiendo las letras alguien como Cadícamo de 20 y pico, era la juventud, y realmente anclado en París, si bien cuenta la historia justamente de alguien a quien no le está yendo bien en Francia, subraya la intensa relación que ha tenido el tango con París, y también de algún modo no deja de ser una señal de la relación que ha tenido Buenos Aires con París. Digamos, siempre París ha sido como la meca para cierta porteñidad. Exactamente, digamos, para la cultura argentina París fue la meca, bueno, y para los argentinos del siglo XIX. Quizá para la cultura porteña, ¿no? Sí, y para la aristocracia del siglo XIX fue fundamental, y para el tango también lo fue. Y vos sabés, Mariano, que hace ya 15 años de esto, hace unos cuantos años, tuve la oportunidad de conversar con Cadícamo, de ir a la casa ahí en Recoleta, en calle Talcahuano. Vivía en ese entonces, él tenía 97 años, en 1997 fue esta charla, esta entrevista que tuve. O sea, 2 años antes de su muerte. Sí, 2 años él murió antes. A los 99 años. Exactamente, en 1999, y estaba a los 97 años perfecto de salud. Realmente era una gloria, él hablaba de Carlos, de Carlitos, a quien había conocido también por Gardel, hablaba de muchísimas cosas, un lujo poder hablar con un hombre que conoció también todo esto. Bueno, y entre otras cosas sobre las cuales conversé en aquel momento con Enrique Cadícamo, con sus 97 años, ahora van a escuchar la voz de Cadícamo. Qué precisamente. Qué bueno escuchar la voz de Cadícamo. Trajiste la voz de Cadícamo. Sí, la voz de Cadícamo en esa grabación que guardé, por supuesto, porque la verdad para mí fue un lujo y un milagro para mí poder conversar con él. Te imagino que esa grabación debe permanecer en un casete de K de cromo. Sí, más o menos. No, pero la pasé a CD, sí. La pasé a CD, la pasé ahora a todos los formatos posibles, porque la verdad que escuchar la voz de Cadícamo de primera mano contando anclado en París, como por ejemplo vamos a escuchar ahora, es un lujo. Escuchen a Cadícamo hablando de cómo fue la historia, digamos, cómo fue esos entretelones de anclado en París. Tomo un bloc de papel, me trae el mozo, un par de café, cocoñac, qué sé yo qué, era como las 2 de la mañana, y escribo. Me pasó un caso muy raro, ese tango anclado en París lo hice de un tirón. cosa que no era habitual en mí, porque el autor a veces tacha, vuelve a hacer la misma línea en otra forma, o rompe el papel o hace otra cosa. Yo no, yo estaba apurado porque me iba a venir a buscar un gran amigo que salíamos de noche a dar vueltas, García Burr, Arturo García Burr, que era actor y trabajaba con la compañía argentina ahí en la Plaza Cataluña, en un gran teatro, con Enrique de Rosa trabajaba. Entonces yo, con el apuro, antes de que venga mi amigo, lo terminé de un tirón. Y llegó García Burr a buscarme, como de costumbre. Desgraciadamente ya fallecido García Burr, pobre. Le digo, mira, ¿qué te parece? Dice, va a ser un éxito. La leyó otra vez. Dice, mira, a mí me impresionó. Y bueno, le dije, vos sos artista, vos tenés sensibilidad especial. Vamos a ver si el público dice lo mismo cuando aparezca esto. Bueno, se lo mandé por vía aérea, desde luego fue la primera composición que yo hice por vía aérea, a Guillermo Barbieri. Y bueno, ahí siguió su curso, llegaron a París, grabaron muchas cosas, y entre ellas grabaron Anclado en París. Y bueno, tuvo mucho éxito porque era copiado del natural, como aconseja el Aristóteles, copia del natural y salen las cosas con más claridad, ¿no? Yo copié del natural de los muchachos que no había tenido suerte, que estaban dando vuelta por París, muchachos humildes, pobres, que habían ido con el sueño de ser bailarines de tango o cantantes de tango y no habían podido hacer nada. Y esa derrota me inspiró a hacer aquello del Anclado en París. Estaban sin plata, sin fe, con ganas de volver a Buenos Aires, en fin. Qué impresionante escuchar la voz de Enrique Cadícamo, qué conmovedor, qué precisión en la manera de hablar, y a su vez con qué naturalidad habla de algo que marcó a fuego la historia del tango, el siglo XX, iba a decir, la historia de oro del tango, digamos, la alta poesía de Cadícamo. Y él hablando, bueno, lo hice de corrido, suelo tachar, pero este lo hice de corrido porque estaba apurado. Estaba apurado porque quería salir con un amigo, desmitificando un poco también, ¿no? Es increíble, increíble. Y también es muy curioso que finalmente lo haya escrito desde Barcelona, este tango. Sí, sí. Qué impresionante, Cadícamo, bueno, así como ahora valoramos enormemente la posibilidad de poder conversar, cada tanto lo hicimos este 2010 con Nelly Omar, que estuvo cumpliendo los 100 años, cómo en su momento, bueno, vos tuviste el lujo de poder hablar con Cadícamo a sus 97 años, y realmente, ¿no?, un testigo vivo, un protagonista como hoy es Nelly Omar, es para, diciéndole brutalmente, sacarle el jugo y estar horas hablando de distintos temas, ¿no? Sí, bueno, conversamos mucho sobre, digamos, la tradición justamente cultural y la tradición tanguera en París, y ya que hablamos de eso hace un ratito, hay que decir esto, que justamente la aristocracia, la cultura y el tango se reflejaron mucho en París, y uno cuando, por ejemplo, piensa, digamos, en esta relación entre, principalmente, bueno, Buenos Aires, Capital Federal, los porteños y París, y dentro del tango se escribieron muchos tangos que muchísimo mencionan a París, no solamente Anclado en París, Araca París, Canaro en París, Chau París, por mencionar algunos. Bueno, algunos títulos que remiten a la lengua francesa, como Il Faut de Arolas, sí, por citar otro, también Sanssouci, ¿no?, que remite a la lengua francesa, Le Petit Salon, es decir, digamos, ya sea desde la cultura francesa, ya sea de la poesía, ya sea, digamos, Maribón, ¿no? Sí, Maribón. Hay tantas menciones que realmente es increíble, y digamos, releyendo este libro justamente de Cadícamo, hoy a la distancia, hay, digamos, entre los hitos que hay que mencionar del tango en París, uno de ellos es a principios del siglo XX, en 1906, cuando llega la fragata Sarmiento, y que justamente, digamos, los marineros también interpretaban algunos tangos y llevaban partituras de la morocha, y es así como un tango por primera vez, de alguna forma, esas partituras llegan a París, llegan a Francia, quedan ahí, y ese va a ser un primer acercamiento que después se va a reforzar al año siguiente con los padres de Alfredo Gobi, tanto el padre como la madre, que eran artistas de variedades, y Villoldo, que van a viajar allá para hacer unas grabaciones para Gatti Chávez. Esto, digamos, es bastante unánimemente considerado como uno de los actos fundacionales y pioneros dentro de lo que es el tango en París. Ahora, esa primera aceptación parisina del tango, ¿de algún modo no legitimó el género para que deje de ser considerado como una mera música de los prostíbulos y pase, digamos, a tener otro tipo de consideración entre la clase media argentina? Sí, eso está muy bien desarrollado y es muy interesante en los libros de Govelo o en los tomos de tango. De o sea, que siempre Carrara. Se necesita sí. La legitimación del exterior. Sí, bueno, y puntualmente hay un año y hay una historia. Es 1913 cuando la aristocracia argentina, digamos, parte de ellos van a París, bailan tango, la alta aristocracia, digamos, parisina y francesa, se engancha con el tango, van necesitando profesores, viajan profesores de Argentina, profesores de baile, y a partir de eso, digamos, lo que señalan estos libros tan importantes de tango, es que eso va a repercutir en Buenos Aires y va a repercutir en el tango, y no es muy diferente cuando se menciona a los años 80 y a la compañía Tango Argentino en 1983, también ese boom que va a repercutir en Buenos Aires empieza en París. La compañía Tango Argentina, Tango es Argentino, estrena en París. El reverdecer del tango de los años 80. Bueno, a través del baile, como en el año 13. Y ahora no, porque ahora menos porque el continente europeo está en una crisis bastante complicada, pero sigue habiendo profesores argentinos enseñando tango en muchísimos lugares del mundo y viven de eso. Sí, sí, hay muchísima historia. Yo tengo una abuela centenaria que a veces me cuenta historias, vivió mucho tiempo en Francia y en París, y me cuenta que en los años 20 y 30 ella tiene el recuerdo de que se bailaba tango en Francia, que se bailaba y que realmente era un género que tenía su desarrollo, y precisamente en los años 20 fueron Canaro, también fueron otros artistas como Osvaldo Fresedo. Bueno, esto está plasmado en el título Canaro en París, que tuvo mucha aceptación. Estamos en Flores Negras hasta las 11:30 de la noche con Andrés Casac, nuestro hombre de tango. ¿Trajiste un poquito más de cadícamo? Sí, quiero compartir con todos, digamos, otro fragmento de esa charla con el gran Enrique Cadícamo, una charla de 1997. En ese momento el gran Cadícamo tenía 97 años y él estuvo en otro momento clave de la historia del tango en Francia, que fue cuando debuta en un cabaret que se llamaba Florida, que quedaba en pleno París, Carlos Gardel, en 1928, el 2 de octubre, y allí está Enrique Cadícamo como testigo presencial, viaja a París, y mirá el recuerdo de él, de ese momento histórico de Gardel debutando en París, la voz de Enrique Cadícamo. Bueno, Gardel estaba justamente cuando yo estaba en España y debutó, y me mandaron una carta a Barbieri, me mandaron la carta a España porque estaba en continuo trato con él, que debutaban en el Florida, un local muy lindo de Montmartre. Y entonces volé para allá, no volé porque tomé el tren, el nocturno, y asistí al debut de él. Y Gardel no estaba muy convencido de haber sido un éxito lo que había sucedido la noche de su debut, pero su magnífica voz, su presencia tan mundana, su cariño por el tango, lo llevó a trabajar intensamente y llegó a ser lo que fue después un mito. En ese tiempo no era mito. Fue después de la película que hizo Luces de Buenos Aires y todo el intenso trabajo de grabación que hizo en Francia. 1, 2, 3, 4. Música de ayer y mañana. Flores Negras. Flores Negras. Música sin nostalgia. Hasta las 23:30 por la Radio Pública. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac. Achieve the spot where I'm weak. Sound está sonando aquí en Flores Negras y es una de las caras de Stephanie Ringes. ¿Quién es Stephanie Ringes? Stephanie Ringes es una holandesa, hija de un holandés y una francesa, alguien que vivió 5 años aquí en la Argentina entre el 83 y el 87, 88, que fue pareja de Melingo, Daniel Melingo. Fue la voz y la imagen de ese grupo fantasmal y para mí muy talentoso y muy innovador que fue Lions in Love. Y está aquí en la Argentina, Stephanie Ringes, en sus distintas facetas. Tocó con una especie de reunión fantasma de Lions in Love en Café Vinilo, creo. Vino con su proyecto más relacionado con la chanson y con un nuevo folclore llamado La Flamme, La Llama en francés. Y lo que estábamos escuchando es Shiva Sound, que es su propuesta más rítmica, más swinera, en la cual hace funky, hace rocksteady, un poquito de reggae. Con la cual, está tratando de tocar con esta formación, con Shiva Sounds en Argentina. Lo que sí es seguro que el primero de diciembre se va a presentar con La Flamme, con la propuesta más acústica, más relacionada con la canción francesa, en La Oreja Negra. Esto es Uriarte 1271 en Palermo. Y yo, Andrés, la recomiendo. Es una, como estabas escuchando, es una muy buena cantante y es muy... muy poderoso lo que ella transmite en el escenario. Tuve oportunidad de escuchar uno de sus discos y merece salir a la luz, ¿no? Porque sigue siendo como un artista un poco de culto, todavía para descubrir. Y ella quiere ser un poquito más reconocida, tanto aquí como en España. Ella ahora está radicada hace mucho tiempo en Barcelona. Bueno. Así que bueno, una de las propuestas de esto que decía, que bueno, en fin de año hay muchísimo... tanto desde el mainstream de los grandes conciertos, como también de estos chiquititos que ocurren, por suerte, en Buenos Aires y en otros lugares, que, bueno, aparentemente paró un poco esa especie de operativo tenaza que había sobre los bolichitos porteños, y hay un poco más de música para 40, 50, 60 personas en Buenos Aires. Sí, y aparte, bueno, la oportunidad de que salgan tantos discos. Vamos a repasar algunos de los discos, algunas de las novedades discográficas, algunos de los libros que también se estuvieron presentando vinculados a la música. Acabamos de recibir también, y queremos agradecer, el disco de Pablo Montiel, un disco que se llama El Eje del Mar. Digamos brevemente, Pablo Montiel es uno de los directores de la Casa del Bicentenario, ahí en la calle Riobamba. Un promotor cultural. Un agitador, sí, claro. Absolutamente, y sacó un muy buen disco, muy recomendable, con invitados como Yusa, con Rodolfo García, por ejemplo, entre otros. Un gran creador de canciones optimistas, pop por momentos, mezcladas con otros géneros. Uno de esos discos que vale la pena tener ahí. Y yo lo pego con lo que acaba de ocurrir con Carlos Villalba, que es otro promotor musical, bueno, es el responsable de... en estos últimos años de toda la relación que hay entre Buenos Aires y Porto Alegre. Bueno, ha tenido muchísimos trabajos. Y también músico, ¿no? Porque editó hace poquito. Editó hace muy poquito un disco muy recomendable. Lo tuvimos nosotros en nuestro programa, en Flores Negras. El disco se llama exactamente No Me Olvides, y canciones propias de Carlos Villalba, que es un tipo que yo jamás hubiese pensado que tenía esa faceta artística. Es una persona grande, casi 2 metros, muy serio, muy solemne, y sin embargo ha sacado un muy buen disco y ahora se ha destapado con muy buen narrador de historias. Sí, un libro de poesías. No, este es un libro de relatos. Pero breves relatos, ¿no? Sí, digamos. Breves, sí, no es poesía, es narrativa. Sí, sí, bueno, que presentó hace poquito Tánger. Con... Tánger, se llama el libro, lo presentó junto a su editor, Javier Cofreses, y también estuvo ahí en la presentación de su libro, Alberto Muñoz. Escuchá este verso que nos mandó el payador Gabriel Luceno, que nos mandó también su disco. Hay flores muy coloridas y otras que no lo son tanto, pero hay un flor de programa que lo escucha este uruguayo, que se llama Flores Negras, de Don Mariano del Mazo. Gracias, Luceno, por tu trabajo y también por estas pequeñas coplas. Y hablando de libros, bueno, también acaba de ser presentado un disco titulado Tango, Historia de un Amor Compartido, que ha escrito Oscar Fernández. Es un ensayo que habla sobre todo del periodo que abarca 1880 y 1930, es decir, el proto-tango y los primeros años del género. Es increíble la cantidad de libros que siguen saliendo sobre la historia del tango y sobre todo acerca de los primeros años, los años fundacionales. A mí me impresiona porque si uno toma, por ejemplo, digamos, todo lo que tiene que ver con la historia de los últimos 30, 40 años en cuanto a la reseña en libros y a una historización, prácticamente no existen libros. Sin embargo, sobre los primeros años, la genealogía de los años fundacionales está repleta de libros biográficos que se ocupan de sus figuras, de sus historias y de la cultura argentina de fines del siglo XIX y principios del XX. Totalmente. Y hablando de libros, acá hay un libro increíble, realmente un libro de lujo, que es una biografía de Laura Canoura. Laura Canoura es una cantante uruguaya, muy importante, sobre todo en la otra orilla, muy conocida en Uruguay. Aquí también, su primer disco lo produjo Jaime Ross. Bueno, ella ha tenido un trío con Estela Mañone y Mariana Ingol. Y acaba de salir un libro de lujo, y estoy hablando formalmente, ¿no? Tiene una etapa realmente increíble, que lo hizo su hermana Cristina Canoura. O sea, la biógrafa de Laura es su hermana Cristina, y hojeándolo así, no lo leí, pero veo que abarca gran parte de la música popular uruguaya de los últimos 30 años, así que lo vamos a leer. Gracias, Mónica Delfino, por este disco, y estuvimos charlando con Laura Canoura hace un par de meses cuando presentó su último disco y vino aquí a la Argentina. Así que bueno, hay muchísimas cosas. Ya estamos entrando en el tiempo de balance, se va el 2010, 2011. El 2011, y se fue el 2010. Sí, también. Y uno de los grandes momentos de este año que se va, este 2011 que se va, fue el registro en disco de la unión de el bandoneón de Leopoldo Federico y la voz de Susana Rinaldi solo. Uh-huh. O sea, voz y bandoneón. Susana Rinaldi y Leopoldo Federico, además de ser compañeros en ADI, la Asociación Argentina de Intérpretes, son muy amigos, y si uno se pone a pensar, son dos gigantes del tango, digamos, son dos gigantes del tango, en cada uno en su estilo. Y sin embargo, estilos tan diferentes, se complementan muy bien. Yo los vi en vivo en Clásico Moderna, me hicieron, ¿sí?, un ciclo. Y el disco realmente es un disco para la posteridad, que lo produjo Alfredo Piro, el disco, sí, de Susana. Y también hay que decir de los dos que es una cosa increíble, es la vitalidad con la que llegan ya, digamos, con 50 o 60 años de trayectoria. Ambos dos, la Tana Rinaldi no para de hacer giras, de presentarse más allá de su actividad política, y Leopoldo, que siempre habla de ese retiro cercano. Hace muy poquito lo vi junto a su orquesta típica, que es la orquesta típica más antigua en actividad, tiene más de medio siglo. Sigue tocando, a veces se presenta con un cuarteto, se ha presentado también con ese trío precioso que forma él con Nicolás Ledesma en piano y junto a Cabarcos, junto al gran Cabarcos en contrabajo. Realmente un grande, Leopoldo, y un grande que sigue vital y en actividad. Hablábamos en el bloque dedicado a los 80 años de Anclado en París y en esta voz que nos acercó Andrés del poeta Cadícamo. En la década del 70 ha sido muy importante realmente la actividad que ha desarrollado Susana Rinaldi en París, realmente fundamental, que continúa esta especie de emblemática relación entre las dos ciudades, ¿no? Son otros tiempos, y en este disco de Susana Rinaldi y de Leopoldo Federico, a mí me encanta una canción de la propia Susana Rinaldi, que de algún modo es bastante autobiográfico, ¿no? Pensando en todo el tiempo que Rinaldi vivió y triunfó en París. Y París que vuelve. Calles sin edades que bajan y suben, y París que vuelve una y otra vez. Calles contrariadas que suben y bajan, gastando la vida en un santiamén. Sacré-Cœur me planta en cada mañana la aventura humana de seguir en pie. colegiales gritos despiertan mis días bulliciosamente sin ningún cuidado, aunque no lo quiera a las 10:10. Una vive a pleno en París, nada me es ajeno en París, ciudad de coquetas con mil marionetas llevándose bien. Carrusel brillante, París, cabalgando infancia feliz. Un crepe al instante, un croissant crocante, servido en papel. Lo posible es cierto en París, imagen y reto sin fin. Sos el gran regalo que algún sabio mago me hizo recibir. Soy la itinerante de a pie, con un alma errante, mi fe. Ay, que sueña un te quiero, mientras los agüeros guiñan en francés. Y París que vuelve una y otra vez. Un pasaje de ida por la música de Decaro, Troilo y algo más. Y algo más. Flores Negras. Flores Negras. Hasta las 23:30 por la radio pública. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac. Hola, soy Chango Espaciú. Y nada, Mariano y Andrés, les mando un abrazo muy, pero muy, pero muy grande por este primer año que cumplen. Estoy feliz de que exista un programa como el de ustedes, en donde la diversidad no es un problema, sino la diversidad de todas las músicas es un tesoro para ustedes y para los que los escuchan y los que respetan y admiran el trabajo que hacen. Un abrazo enorme a todo el equipo y espero pronto estar en el estudio charlando con ustedes con mi disco nuevo. Comienza Espacio Publicitario. ¿Escuchaste a Rimavicius? Discos. Domingo, madrugada, de 0 a 2. Por la radio pública. Búscanos en Twitter. Arroba la radio pública. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 10 de la noche, 49 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. ¿Escuchaste a Biglietti? Cantautor. Sábado, noche. De 23:30 a 24. Por la radio pública. Fin espacio publicitario. Lanzamientos. Lanzamientos. Aniversarios. Aniversarios. Álbumes con historia. El disco de oro. En Flores Negras. Vá, pode falar, pode escrever, eu vou me entregar no meu lugar. Quem não faria, diz que é loucura. que é besteira, mas eu não vou ligar, não tente entender. E o tempo dirá, assim não é sonhar. Eu pago pra ver qual meu lugar, que a vida é um dia sem culpa, um dia que passa, aonde a gente está. Estamos escuchando el nuevo disco de Marisa Amonte, que acaba de salir, Lo que vos querés saber de verdad, de lo que vos querés saber de verdad. Lo nuevo de la cantante carioca en un país como Brasil, en que uno levanta una baldosa y sale... Salen cantantes. Cantantes femeninas y marcadores de punta, y laterales. Lo que nos falta a nosotros. Que nos vendan. ¿Con qué alegría recibo cada disco nuevo de Marisa Monchi? Voy a decir Monte, porque no me siento cómodo diciendo Monchi. No, viste que nada, la T se pronuncia Fuchibol. Sí. Y realmente es un regreso, porque hacía bastante que no sacaba un disco Marisa. Lo último había sido en el 2006, cuando lanzó los dos discos dedicados al samba, Universo ao Meu Rededor e Infinito Particular. Que lo estuvo presentando en el Gran Rex después, ¿te acuerdas que fuimos? Exactamente, sí. Y este es un disco en el cual regresa, ella se tomó sus 5 años a los John Lennon para la crianza de sus hijos, y ahora vuelve un disco que a mí me remite, lo escuché muy bien porque le hice una entrevista por teléfono, me remite un poquito al sonido de los Tribalistas. Uh-huh. Y de hecho hay varios temas que la autoría es compartida con Carlinhos Brown y con Arnaldo Antunes, ¿no? Sí, totalmente. Los integrantes también de Tribalistas. Ahora, hay un anclaje argentino en este disco que acaba de lanzar Emi, de Marisa Monte, y que es muy curioso. Quiero escuchar un poquito lo que trajo Andrés, a ver si podemos encontrar alguna relación. ¿Hacia dónde vamos? No se asusten, dale, escuchen. Vamos. El pañuelito, un tango viejísimo, 1920, de Juan de Dios Filiberto, el autor de Caminito. Exactamente, Juan de Dios Filiberto y Coria Peñalosa, la misma dupla que creó, vos lo dijiste, Caminito, en una versión bien cuadrada de los años 30 de la orquesta de Filiberto, y esa voz tan femenina en realidad se trata de un cantor, Patrocinio Díaz, un cantor de la época. Claro, y... ¿Qué tiene que ver, no? Con lo que estábamos hablando. No, bueno, el tango fue muy popular en Brasil y, digamos, en gran parte del mundo en los años 40. Y hay como una especie de fuerte sentimiento tanguístico de una generación o dos de brasileños que escuchaban mucho tango en la radio. De hecho, Caetano Veloso grabó el tango Nada en la versión portuguesa que él escuchaba en la radio. Y este es un caso parecido. Este tema de Juan de Dios Filiberto lo tomó una cantante brasileña de Oliveira, Dalva de Oliveira, que lo hizo muy famoso en la década de 50 en Brasil. Y en un momento, Gustavo Santaolalla invitó a Marisa Monte a integrar unos conciertos en San Pablo, junto con Café Los Maestros y con Bajo Fondo, y ahí tomaron este tango, este viejo tango, en la versión brasileña, que pasa a ser Lencinho Querido, Y es totalmente en portugués. También hizo en ese vivo en San Pablo, Marisa Monte cantó Fumando Espero. Uh-huh. Y bueno, finalmente incorporó este tango de Juan Díaz Filiberto a este nuevo disco. Sí, en esta versión que participan varios los integrantes de Café de los Maestros también, ¿no? Claro. Que la acompañan. Bueno, y lo que van a escuchar a continuación es, por decirlo de alguna forma así un poco brutal, la antítesis, lo opuesto de lo que escuchamos antes. Es una versión muy sofisticada y muy exquisita. Los arreglos son de Gustavo Mossi, que a la sazón coproductor junto a Gustavo Santolalla de Café de los Maestros. Y lo que se escucha ahí, también hay un violín que es de Fernando Suárez Paz. Entonces, aquí en este nuevo disco, O que vosé quer saber de Verdachi, de Marisa Monte, el Encinio querido, un tango en el disco de La Carioca. Flores Negras, estamos hasta las 11:30. En la operación técnica está Diego Rodríguez, Pablo Escobar y Nacho Rebaudengo en la producción general de este programa. Quédense, hay muchísimo más. Ahora vamos a escuchar las noticias y después tenemos más tango, más música, más novedades. Flores Negras. Seguimos en Flores Negras, todavía nos queda una partecita de programa hasta las 11:30 y hemos desarrollado a lo largo de todo el año la cantidad de encuentros y festivales que se ha dado alrededor del tango, y no los festivales grandilocuentes, sino festivales generalmente hechos a pulmón, con cierta independencia, con autogestión. Bueno, de hecho, con este espíritu, el 8, 9 y 10 de diciembre en el Teatro Ya se va a hacer un festival de 3 días con el proyecto tango con tempo, ¿no? Que agrupa a músicos como Diego Schisi, bueno, Cristian Zárate, Pablo Agri, Viceversa, creo que estamos escuchando de fondo. Bueno, muchísimo. Realmente la cantidad de actividad que hay en Buenos Aires de tango es, digamos, tiene que ver justamente con lo que sugiere la ciudad. Y bueno, también se va a realizar por esa fecha, entre el 5 y el 11 de diciembre, el 8º Festival Internacional de Tango, Danza y Teatro. Y estamos en línea, tengo entendido, con uno de los que organiza este 8º encuentro, José Garófalo. ¿Cómo te va, José? Muy bien, Mariano. Acá estamos en las preliminares del festival. Así que, bueno, trabajando mucho y, bueno, disfrutando ahí de lo que se está armando. Bueno, 8º Festival indica que ya es una especie de entidad, digamos, totalmente parte, digamos, de toda esta movida de los últimos años. Digamos, es un trabajo a largo plazo, digamos, por lo que veo. Es un trabajo a largo plazo y indica que tenemos menos plata y que el festival sale más caro. Claro. Porque como vos bien decías antes, el nuestro es un festival independiente, que si bien tenemos algunos subsidios escasos, bueno, este año justamente no tenemos ninguno, ¿no? Pero hemos tenido y, pero bueno, nunca alcanza a cubrir ni la mitad del festival, ¿no? Así que generalmente esa plata sale de los que organizamos el festival, de las entradas que se pueden lograr vender y de algunos auspiciantes que colaboran también para que el festival salga adelante, ¿no? Ahora, a diferencia de otros encuentros, digamos, y después es tan larga la cantidad de actividades que hay en estos días, entre el 5 y el 11 de diciembre, que después te voy a pedir que vos me hagas una síntesis. Dale. Pero digamos, lo que a mí me parece distintivo es que no es un festival de tango, sino que es tango, danza y teatro. Claro, o sea, el objetivo central obviamente es el tango, porque todos venimos de ahí, y en realidad esto surgió como una necesidad de grupos como el que yo formaba parte en ese entonces, que era Tango Protesta, y el Tango Drama, la compañía Tango Drama, que en realidad era el match de improvisación en ese momento de Alberto Goldberg, y otros grupos que trabajamos en los límites del tango y buscábamos tener una producción y tener una llegada al público, digamos, más abierta, ¿no? Entonces nos agrupamos para realizar este festival porque nos dimos cuenta que había un montón de grupos en la misma situación, que no hacíamos tango for sport y que no hacíamos tango, al menos, digamos, como búsquedas personales, ¿no? Y, bueno, necesitábamos como agruparnos para empezar a mejorar los niveles de producción, la llegada al público y, bueno, y tener mejor prensa y mejor posibilidades de crear espectáculos que no fueran ni para salir de gira, digamos, comercialmente, ni para exhibir en una milonga, ¿no? Sin quitar esas posibilidades, ¿no? Que también muchos de los espectáculos que participan del festival se arremangan para poder hacerlo en esos espacios, pero no era el objetivo central, ¿no? José, te saluda Andrés Casas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, ¿vos? Bien, bien. Yo te quería preguntar, José, también, con esta característica que vos hablabas de lo aglutinador del festival, que otra característica muy especial que tiene es que refiere tanto al baile, digamos, agrupa tanto lo que es el baile del tango como lo que es la música de tango, que aún hoy en los festivales independientes parece como que son dos dimensiones que no van en... que no se tocan, ¿no? Como que el baile siempre va por un lado, salvo en las casas for export, el baile va por un lado con toda su cultura y, digamos, la música, lo que es la cultura, la música de conciertos, va por otra. En cambio, en el festival sí está, digamos, combinado. Yo te quería preguntar también esto, ¿no? Como hombre que conoce las dos dimensiones, ¿por qué te parece que hay tan poca empatía a veces entre lo que es la, digamos, la música de concierto, lo que son los músicos y los bailarines muchas veces? Bueno, sí, digamos, el festival tiene como objetivo justamente eso, ¿no? Mezclar y fusionar no solo, digamos, con el tango y digamos el tango con la danza y el teatro, sino también, viste, empezar a mirarnos las caras entre nosotros, porque lo que veíamos muchos de los espectáculos que se presentaban al festival era que usaban músicas de tango contemporánea y que a lo mejor ni conocían los artistas ni habían tenido contacto más que por escuchar el CD y, bueno, y generar una obra a partir de eso, y muchas veces los músicos tampoco sabían de esto, ¿no? Entonces uno de los objetivos también al asociarnos un poco con Tango con Tempo fue ese, ¿no? Digamos, bueno, mirarnos las caras, ver qué se está creando para también poder sumarnos la experiencia del otro, que es parte de las aristas de lo que es la cultura tanguera, ¿no? O sea, la poesía, la música y el baile, ¿no? Preferencialmente, ¿no? Después están todas las otras artes que también tienen un lugar en el festival, como el video, que también hay dos funciones gratuitas que vamos a presentar, pero fundamentalmente que los músicos y los bailarines se conecten para justamente fusionar y, digamos, que la experimentación tenga un matiz que pueda llegar a un gran público, ¿no? Comenzamos con José Garófalo. Esto va a ocurrir, José, el octavo Festival Cambalache Internacional de Tango, Danza y Teatro, ¿va a ocurrir básicamente en el Anfiteatro Eva Perón del Parque Centenario? Mira, la función del 11 de diciembre, que es la función, digamos, central, sí. Central también porque, bueno, el anfiteatro reúne a 1.700 personas y es como, si bien nosotros hemos tenido ese público a lo largo de varias funciones, esta vez sería la primera vez que necesitamos condensar esa cantidad de público en una función, ¿no? Entonces, desde ese lugar es como la función de gala o central, donde van a estar todas las propuestas de danza fusión que recibimos para este año y el octeto, viceversa, que va a funcionar como octeto para esa ocasión en el anfiteatro, que va a ser el que abre esa función, ¿no? También con esta idea de mezclar a los músicos y a los bailarines en un mismo escenario, ¿no? Y además de eso hay otros espectáculos. Está Luis Longhi, que va a hacer su conferencia de tango en la Casa del Bicentenario, y en la Casa del Bicentenario también vamos a hacer una función de cinefilia tanguera con cortos de animación, de ficción, documental, y después también hay una reunión de prensa que es un poco más selecta, digo, porque justamente es para prensa y para acreditación de la gente del festival, que se va a hacer en Cultura Tanguera, ¿no? Pero bueno, y también yo estoy liderando una comparsa tragicómica tanguera, que es como una cosa obviamente bastante nueva, que se va a hacer en el Parque Centenario los días 3, 4, 10 y 11. 3, 4 es un ensayo general, y el 10 y el 11 ya son funciones previas al festival, que tiene un poco también la idea de mostrar la estética cambalachera en tono de parodia, un poco reírnos también un poco de nosotros mismos contando estas fusiones y estas confusiones que se generan, ¿no? A veces con la fusión y con la experimentación. Y bueno, estos personajes van a estar ahí rondando por el parque en esos días, ¿no? José, cuando vos hablás de digamos, del tango y los límites del tango, te pregunto, sos artista plástico, he visto alguna obra tuya, ¿a qué llamás, digamos, límites del tango? ¿Qué sería? ¿Una especie de tanguidad, estoy pensando también en el teatro, ¿no? Que el teatro está incorporado a este festival, Cambalache, digamos que es teatro tanguero o que tiene temáticas tangueras, ¿hay una temática tanguera o simplemente es una cuestión que lo identifica quien lo quiere identificar y quien no? Mira, los límites obviamente en todos los ámbitos de la fusión son difusos, no es que hay una barrera que dice, bueno, hasta acá es tango, hasta acá es jazz. Bueno, vos bien mencionaste a músicos que están en Tango con Tempo y que están en ese festival y participaron de otras ediciones, y también saber en qué lugar es, hasta qué lugar es tango, Dios quisi, ¿no? Cuando es jazz, cuando es música contemporánea, es medio complicado, ¿no? De definir. Tampoco está en nuestros objetivos eso, sino justamente sumar, digamos, propuestas que enriquezcan al tango desde lo estético, desde lo teatral, desde lo dancístico. Dancístico también no solo como esto del tango encerrado en sí mismo, ¿no? Sino con todas las nuevas estéticas y escuelas y lenguajes de la danza, ¿no? Desde el contact, el release, ¿no? Como de otras. Pero siempre nosotros tratamos de focalizarlo, que eso sea un aporte al tango y no desde la excusa, ¿no? Porque también al festival llegan muchas propuestas donde de repente ponen un tango de Piazzolla de fondo y ya por eso debería suponerse que es fusión, ¿no? Esas propuestas por lo general quedan afuera, ¿no? Porque justamente lo que a nosotros nos interesa es que haya una fusión dentro del lenguaje, y todos venimos del palo del tango, por más que, como vos bien decís, bueno, yo tengo antecedentes en la plástica, en el teatro, y lo mismo Alberto Golver, lo mismo Silvia Toscano, Melina Bruffman, ¿no? Que son toda gente que está participando de la organización del festival, ¿no? Ahora, bien, siempre la fusión deja terrenos para la experimentación que tienen que ver entre la hibridez y lo que, bueno, es la fusión propiamente dicha, donde hay características que uno puede estar más cercano o más lejano, ¿no? Y eso obviamente da

prisioneramente, no es absolutamente un arma inteligente. Castro, Castro, Castro, Fidel Castro, Castro, Castro, Castro, Fidel Castro, Castro, Castro, Castro, Fidel Castro, Castro, Castro, Castro, Fidel Castro. Pienso, porque soy optimista, que este mundo puede salvarse a pesar de los errores cometidos, a pesar de los poderíos inmensos y unilaterales que se han creado, porque creo en la preeminencia de las ideas sobre la fuerza. Un día dije, médicos y no bombas, médicos y no armas inteligentes de certera puntería. Castro, Castro, Castro, Fidel Castro, Castro, Castro, Castro, Fidel Castro, Castro, Castro, Castro, Fidel Castro, Castro, Castro, Castro, Fidel Castro. De la fuerza que dan las ideas, que da la verdad y que da una causa justa, es que los pueblos se vuelven invencibles. Castro, Castro, Castro, Fidel Castro, Castro, Castro, Castro, Fidel Castro, Castro, Castro, Castro, Fidel Castro, Castro, Castro, Castro, Fidel Castro, Castro, Castro, Castro, Fidel Castro, Castro, Castro, Castro, Fidel Castro, Castro, Castro, Castro, Fidel Castro, Castro, Castro, Castro, Fidel Castro, claro. Fidel Castro, cantando de algún modo, ¿no? Bueno, lo que escuchamos fue el tema Castro, que es uno de los las canciones que integran el disco del Sexteto Irreal, un disco que salió de Morado, hacía mucho tiempo venían tocando, es uno de esos típicos grupos de solistas, ¿no? Axel Krieger, Fernando Samalea, Cristian Basso, Alejandro Terán y Manu Schaller son, bueno, los integrantes del Sexteto Irreal, que como una broma, ¿no?, de esta irrealidad tiene que ver con que justamente es un quinteto. Uh-huh. Y también es un guiño, ¿no?, al quinteto real de Horacio Salgán. Bueno, la voz ampliada de Fidel Castro cuando vino aquí a la Argentina, que estuvo dando un largo discurso en las escalinatas de la Facultad de Derecho. Y bueno, es un disco que me encanta. Y realmente los discos, estos discos de estos Dream Teams, ¿no?, estos discos de grandes solistas que se reúnen, pueden salir bien o pueden salir mal. Y el caso del Sexteto Irreal realmente es un gran disco. Y acaba de salir otro disco también que es similar el caso, que es el disco en vivo de Puente Celeste. Ahora, frente a esto de los grupos integrados por solistas, yo pensaba también en función de lo que pasamos hace un ratito, la música de Marisa Monte, ¿cuánta tradición hay en Brasil con esto de los solistas que se juntan y forman superbandas, desde Tribalistas, pasando por los 12 Bárbaros? Y acá en Argentina quizás no tanta, pero también hay algunas experiencias. Sí, pero mucho menos que Brasil. Menos, pensaba, no sé, Flopa Mansa Minimal, por decir algunos, no sé, en los 70 por Sui Gieco, pero menos, ¿no? No existen tanta... No. Quizás será un tema de Eva, andás a ver por qué. No, y esta es una generación nueva, la de estos músicos. Un libro que salió hace un tiempito, editado por Gourmet Musical, titulado Cancionista del Río de la Plata, que un modo cubre una generación de músicos quizás más relacionados con estos del Sexteto Irreal o los de Puente Celeste, que ahora vamos a hablar un minutito. Digamos, en cuanto a que tienen quizás un anclaje más con lo brasileño, con lo uruguayo, con lo rioplatense, con el tango, con el samba. Y ahí sí hay como una especie de frecuencia de unirse y de grabar en discos ajenos, hacer enroques. El libro habla de artistas como Ana Prada, como Gabo Ferro, como Lucio Mantel. Bueno, está la sombra protectora de todos ellos, de Fernando Cabrera, Eduardo Mateo. Bueno, es un libro que trata de unir algo que no está tan unido, no es una camada, no es una generación, pero sí es algo bastante novedoso que se ha dado en la música popular argentina y que ya conforma al menos una escena. Uh-huh. Bueno, y el libro, el autor, hay que decirlo, es un colega, es el periodista Martín Graciano. Sí, pensé que lo había dicho, claro, sí. Muy buen libro, ¿eh? Muy interesante, sí, un libro de entrevistas con todos ellos. Y bueno, salió un disco en vivo de Puente Celeste, esto es Edgardo Cardoso en guitarra, Luciano Dicenchaus en contrabajo, Marcelo Mogilevski, el genial Mogilevski, en vientos, voz y yo diría silbidos, Lucas Nicotián en acordeón y en piano, y Santiago Vázquez en percusión y voz. Cada uno tiene sus proyectos personales, sus propias bandas, cada uno de algún modo triunfa en lo suyo, ni hablar de Santiago Vázquez, lo que ha hecho este año que se va, ¿no? Con La Grande y La Bomba de Tiempo. Y con La Bomba de Tiempo. Marcelo Mogileschi anda girando por el mundo con Lerner haciendo música klezmer y mucho más. Bueno, aquí se unieron y realmente el DVD es buenísimo, se los recomiendo. No soy amante de los DVDs musicales, pero este de Puente Celeste grabado en café vinilo realmente es un lujito. ¿Por qué? Porque tiene una idea, no es solamente el vivo, tiene un guión, cada uno es tomado individualmente en una situación íntima. Realmente es muy bueno. Y el disco funciona como una antología de los tres discos de estudio de Puente Celeste. Uh-huh. Bueno, y con esto nos vamos con Puente Celeste, con uno de los temas que a mí más me gustan de este combo. Es un tema de Santiago Vázquez, lo canta el propio Vázquez, se llama El Amor. Chao, señores, chao, Andrés, Diego. Bueno, gracias a todos. Y el próximo sábado estamos, como siempre, a las 22 horas. El Amor, Puente Celeste. Chao. Esa noche de calor, de frío. Qué dolor, qué dolor. No saber por qué te habré perdido. ¿Qué pasó, qué pasó? Yo no sé reinarte. Quiero perder el agua en tu estanque, déjala correr. El amor al amor. Esa noche que no tuve abrigo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La esperanza color del vacío. Me miró, me miró. Ya no soy un ángel. Tal vez lo vuelva a ser. Dejaré marcharme en tu alma la sed. El amor, el amor. Se murió. Afuera, a no desesperar. En 7 días volvemos. Siempre por la radio pública. Siempre los sábados. Siempre a las 22.